Bueno, se hace un paro a nivel nacional en Montevideo y área metropolitana a partir de las 8:30 y al interior queda criterio de los diferentes sectores para acompañar una movilización que se va a llevar adelante a partir de 10:30 en Mina en defensa de la industria cementera estatal. Lo hacemos este viernes en Mina y el próximo 7 de diciembre en Paysandú. ¿Qué medidas están dispuestas en la zona de La Teja? Porque ya se está empezando a hablar que podría haber desabastecimiento. Bueno, eso no debería suceder. Nosotros vamos a parar, como te decía, a partir de 8:30. E incluso el sábado vamos a atender normalmente. Antes no se atendía, no se abría los sábados. Ahora se está haciendo desde hace algunos meses. Van pocos camiones, pero lo que puede suceder es que el sábado se concurran más camiones a cargar. Además, ANCAP tiene 5 camiones que los tiene parados en La Teja por falta de choferes, ¿no? Y en el caso de 2 de ellos, esos choferes están manejando los autos los directores, así que si hubiese alguna dificultad, perfectamente la pueden solucionar. Bueno, y en torno al tema cemento, ¿cómo viene la cosa? ¿Hay negociaciones? ¿Se está conversando con el directorio o no? No, ya tomaron la decisión de entregar a privado, ya comenzaron con el proceso de llamar a interesados y para nosotros estamos en la fase de resistencia de este camino, ¿no? Para nosotros el camino es la inversiones del horno 3, bajar los costos de producción y realmente ser competitivo no solo en el mercado interno sino también en la región. Está claro que los caminos son contrapuestos, ahora estamos en una fase de lucha y resistencia para que no se pueda, que no se entregue el patrimonio de todos los uruguayos y uruguayas al capital privado. Veremos cómo se desarrollan los hechos en los próximos meses, pero está claro que nosotros vamos a luchar hasta lograr mantener la fábrica o si nos derrotan, nos derrotarán luchando. Es así, nosotros venimos denunciando desde hace mucho tiempo un proceso de desmantelamiento de ANCAP. Se entregó hace poco tiempo, hace pocos meses, el buque Malva H, que era una unidad productiva muy importante en la distribución primaria de los combustibles para abastecer vía fluvial del litoral del país. Tienen intención de entregar las plantas de 33 de Juan Lacase, transformarla en una planta de alquiler de servicio. Cerraron el proyecto productivo de Belén, que tiene una intención similar con la fábrica de biocombustible de Capurro. Esta privatización de la industria cementera, bueno, está claro que están desmantelando acá. Y si es por ello, van a disminuirlo a la mínima expresión, el sueño neoliberal del Estado mínimo, ¿no? Y el tema de la LUC, si se quiere, bueno, es la herramienta que encontraron. Ahí crearon un factor X, que hacen creer a la gente que son sobrecostos o ineficiencia acá, y en realidad son políticas sociales que lleva adelante el ente. Están buscando vaciarlo, hacia la lente de su esencia, no dejarlo que lleve adelante políticas sociales, políticas productivas, y transformarlo en una cáscara. Por eso está claro que nos jugamos mucho en el referéndum, nos jugamos mucho, digamos, en militar y a lograr el triunfo del sí en el referéndum, pero ahí no termina todo. Es decir, con eso no va a ser suficiente, vamos a tener que luchar también para que no desmantelen ANCAP, porque con ese pretexto del factor X y de la ineficiencia van a intentar desmantelar todo lo que tiene que ver con la pata social de ANCAP. Gerardo, muchas gracias por la información y el tiempo. Gracias a vos, José Luis, un saludo grande a la audiencia.